Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Vamos arrancando, les damos la bienvenida, les abrimos la puerta de esta hermosa radio, la Radio Las Cabas, la 90.3, para que vayan escuchando Así es la Vida, este programa que venimos haciendo con Lucas, con Leo, con Dami, con toda la Radio Las Cabas, porque la realidad viene mucha gente acá. Yo soy Gustavo Galeano y les doy la bienvenida para que arranquen a escuchar este tremendo programa que tenemos preparado para hoy, con mucho cariño y mucho amor. Son las 11 y 2 minutos, ya estamos a 23 de este septiembre, lluvioso septiembre, llovió bastante, ayer llovió de nuevo, pero no estoy para hablar del tiempo, primero tengo que saludar a mis compañeros, amigos. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos por parte porque si no se chocan ahí entre micrófono que prenden y apagan. Lucas, hola Lucas, ¿cómo estás? Yo estaba esperando porque digo, voy a hablar y va a hablar Leo, claro, y nos vamos a chocar como pasó casi siempre. Claro, ya pasó, como no nos vemos las caras, viste, nos chocamos todos, nos cagamos a palo sonoramente. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, por suerte tranquilo. Yo la verdad que esperaba una lluvia. Esperaba que llueva, obviamente, pero no sé qué le pasa al tiempo. Está raro igual, está raro. Está rarísimo. Y bueno, no quería decir alguien raro, pero bueno. No, mentira, no es raro, no es raro. Hola, Leo, ¿cómo estás? Me gusta ser. Ay, está bueno ser raro, porque sos distinto. Igual, no sé, me considero muy normal yo, ¿eh? Soy muy estándar. ¿Viste cuando te elegís un personaje en algún juego y bueno, te elegís al estándar? Bueno, yo soy el personaje estándar. Tengo mambos. Y creo que todos los tienen. Soy un loco. Claro. ¿Dentro de qué normalidad anda cada uno? Bueno, dijiste, Lucas, lo de la lluvia. Ayer tuvimos entrenamiento con los chicos del Club Mirabal. Llovía, paraba, llovía, paraba. Fueron todos los pibes, casi eran 20. Entonces la presión social me ganó. Bueno, dije, bueno, entrenemos igual, pero si llueve más fuerte, paramos. Y yo veía que se estaban re divirtiendo, que jugaban, se resbalaban y se cagaban de risa. Era como decís, era muy malo de mi parte decir, suspendamos, ya está lloviendo. Así que dejé que jueguen un rato y después, cuando se vino más fuerte, listo, ya está. Pero esa anécdota de jugar en el bajo la lluvia era hermosa. Entonces dejé que fluya un ratito más. No nos paró la lluvia. Como no para este programa, porque hoy tenemos un montón de cosas para ir anunciando. Tenemos noticias, música, cuestionarios. Tenemos cuestionarios. Hoy, ¿sabés que pensé hacer un cuestionario sobre música? Pero sería muy crudo adivinar cuánto sabemos cada uno de música, pero hoy no voy a tirarme por la música, hoy voy a hacer un cuestionario, porque hay páginas en internet de dudosa procedencia, llena de virus, al cual yo voy a exponerme, voy a ponerme mi traje impermeable, voy a exponerme a esa radiación, a esos virus, donde es páginas de dudosa procedencia, donde te hacen test de qué tipo de animal sos, qué tipo de trabajo va con vos, y parece una pelotudez, pero hay mucha gente que basa lo que no saben lo que quieren en la vida, que es mi caso también, y que hacen test de trabajo, pero no son test vocacionales como los que te dan en un lugar donde verdaderamente se sabe, donde te lo hacen en carne y hueso, sino que es una página de internet que se llama Test Divertidos y se dice test vocacional, aparece ahí. Entonces, dudoso, pero vamos a ver qué interpretaría estos test. Está el test vocacional y un test corto de personalidad. Si alcanza, hacemos los dos, si no, hacemos uno solo. Y si no, elegimos uno aparte. Ese es el adelanto de la tandita que vamos a tener ahora, a continuación. O sea, creo que no me hice nunca un test vocacional. Por suerte no lo necesité. Como que ya sabía lo que quería. Pero obviamente muchos estamos en la duda de si encaro para acá, encaro para allá. Es bastante complicado. Pero en alguna boludez, en algún cuestionario así medio random, me prendo. ¿Qué sé yo? Los de Harry Potter, ¿de qué casa sos? Que lo hice. ¿Qué varita sos? ¿Qué profesor de Harry Potter eres? ¿Qué? No, el de varita yo no hice, yo hice el de las casas, no sé qué estabas buscando vos, Lucas. ¿Qué varita sos? ¿Pero dónde hace los ¿Cuál es tu patronus? Ese salió en la página oficial de Harry. Nah, pero qué casa eres es la mejor, creo, ¿eh? Ay, podemos, capaz que sale un ahí, un qué casa sos. Buscalo, Leo. Buscalo, Leo. Yo salí el de Hufflepuff. Malísimo. Todos queremos ser Gryffindor, pero me salió pero conociendo un poco mejor la casa, es verdad, me representa más. Pero bueno, después la seguimos esa. Hoy tenemos películas de nuevo, ¿no, Lucas? ¿Qué tenemos hoy? Sí, dije que iba a traer una actriz. Y nada, la que voy a traer la gran... Que nos autocensura. Recién dijo, ya está, quiero que se suspenda el programa y nos voló a todos, incluyendo el caso de la radio. Pero bueno, acá estamos de nuevo. Son problemas técnicos que pasan al aire siempre. Como dicen los psychos, hay que demolerla toda esta internet. ¿Sabes a qué me hace acordar? Hubo un debate que se hizo de los libertarios, Milei hablando en un Zoom sobre cosas de nazis, y se les cae así como se nos cayó a nosotros recién, y cuando volvieron al aire dijeron, nos quieren censurar, la izquierda, los zurdos que controlan todos los medios de comunicación nos quieren censurar, y a nosotros ¿quién nos censura ahora? Y Milei capaz no le conviene a Milei que hablemos. Bueno, justito se cortó cuando estaba hablando Lucas. ¿Hoy qué traías para el programa, Lucas? Estaba hablando lo más bien de lo que iba a traer hoy. Venía pisteando como un campeón, Lucas. Sí. Y ahora recontra colgué. Voy a hablar de una actriz de Scarlett. Así que, bueno, esperen nomás a que llegue mi sección. Vamos a saber un poco más sobre ella. Genial, genial, genial, genial. Justo la semana pasada, no, la semana pasada, no, hoy ya es jueves, el lunes cuando tuvimos programa, cuando nos estábamos yendo, llegó una noticia que dije, es muy buena para tirarla al aire, pero no nos daba el tiempo para debatirla, de nuestro país vecino, de allá de Brasil, ¿no, Leo? Exactamente, Bolsonaro, estamos hablando de la noticia del Bolsonaro, del señor Jair. De Jair, sí, del Jair. Del Jair Bolsonaro, porque pasó algo que así lo describe Página 12, ¿no? Como Bolsonaro debió comer pizza en una vereda de Nueva York por no estar vacunado. Y se lo ve a él, orgulloso, junto con seis tipos blancos heterosexuales, sin barbijo ninguno, comiendo pizza a un metro, a un centímetro de distancia cada uno. Pese a que Nueva York tuvo como uno de sus picos más altos en cuestiones de COVID. Alcanzó Nueva York, inclusive alcanzó a estar en el top 1 del tema de contagios por el coronavirus, en las peores épocas que tuvimos del coronavirus. Porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, debió comer pizza en la vereda de una pizzería en Nueva York porque no posee certificado de vacunación contra la COVID-19. El mandatario abrirá mañana la Asamblea General de la ONU en la ciudad estadounidense. Bolsonaro, quien sostiene que no se vacunó contra el coronavirus, fue a cenar con ministros a una pizzería de Nueva York, sin embargo, debió hacerlo parado en una vereda. Según la reglamentación vigente, se debe presentar certificado de vacunación para ingresar y permanecer en restaurantes en Nueva York. Pizza con Coca-Cola tomó. Y todos esos chabones que estaban a su alrededor, algunos dirigentes de la querida Yanquilandia, al ver que este tipo no pudo acceder, y que ellos sí tenían el certificado correspondiente para poder ingresar, decidieron acompañarlo y estar todos afuera. ¿No se acuerda mucho la foto de Ricardo Ford comiendo pizza en la vereda? ¿La vieron esa foto? Que es genial, histórica. Sí, sí, sí. Esa foto es genial. Más tiernis. Birra. Más tiernis se quedaron con Jair. Le hicieron el aguante a Jair. No, pero encima lo que pasó también, hubo un grupo de manifestantes, más o menos 20 personas con carteles que decían stop Bolsonaro, o sea, ya sabían que venía Bolsonaro, y lo fueron a recibir al Hotel Internacional este de Nueva York, donde en la puerta donde estaba se ven las fotos, están ahí, o sea, stop Bolsonaro, fuera militares, o sea, le dieron una linda recibida en Estados Unidos, donde él se cree el mejor. Pero buenísimo, buenísimo esto. Hay muchas personas que no se quieren vacunar. El otro día fui al vacunatorio para ver si ya está mi carnet, acompañar a mi compañera que se tenía que dar la segunda dosis, y no había nadie para vacunarse, la primera dosis. O sea, hay un porcentaje elevado de personas que ya se vacunaron, pero falta mucha gente. O no pueden, o no quieren, y después están los menores de edad, que bueno, ahora recién ahora algún grupo ya va a estar habilitado, pero hay muchas personas que, ¿qué pasa? No se quieren dar la vacuna porque no creen en la vacunación, no creen, le tienen más miedo a la vacuna que a la enfermedad, y les está pasando esto mismo que a Bolsonaro, porque para entrar a un boliche, para entrar a un bar, para a lo que sea, dentro de poco va a ser obligatorio tener la dosis de la vacuna. Si no tenés la vacuna no te van a dejar entrar. Incluso en la pileta municipal de Almirante Brown, que está en Ministro Rivadavia, que es gratuita, no dejan entrar a personas que, o sea, para ingresar te piden el certificado de vacunación. Si no lo tenés, no vas a poder participar. Sí. Se lo hicieron a una persona, a un conocido que no se quiere vacunar, que está encaprichado en no querer vacunarse. Es entendible, ¿no? No cree en la vacuna, pero bueno, eso claro, va a venir pasando a varias personas que no quieren ir por ese lado. Claro, pero va a ir pasando, yo creo que, no sé si ya se habrá implementado, no sé si en Capital, pero la cuestión de los certificados de vacunación, como vos mencionaste, la pileta municipal, también está la cuestión de los restaurantes, que van a empezar a pedir, inclusive ya están pidiendo, porque se están haciendo algunas fiestas, y piden un certificado de vacunación, por lo menos la primera dosis. Hay ya el caso de Nueva York, donde ya te piden las dos. Después está el contexto ese que te meten la gente antivacunas que te dicen no quiero que me controlen, no quiero que me controle, porque han mencionado nanobots, han mencionado microbots, han mencionado cosas que te inyectan y que aparentemente te controlan. ¿Vos te pensás que la gente, el mundo necesita inyectarte cosas para controlarte? Ya tenemos un aparatito que se llama celular, que tiene todos nuestros datos y que de ahí nos rastrean desde donde sea, con publicidades, con redes sociales, desde todo. No hace falta inyectarte de cosas todo. Controlado. Ya te tienen controlado. Y sí, y pagamos muy caro para tenerlo encima, ¿no? Así que, bueno, eso por un lado. Hoy tenemos tenemos la noticia de las aperturas que dejó el gobierno de esta semana. Así que en un ratito vamos a estar hablando de eso. Tenemos varias cosas que charlar. De eso vamos a ir hablando en este programa. Pero antes tenemos música, como siempre, porque Leo, aparte de hacer encuestas, también trae buena música. Exactamente. Parece que metemos un cortazo y metemos un Egg Drop Soap, una banda increíble, y con este tema, con esta canción llamada Hors d'Oeuvres. I got fired today because of my bad attitude. But my boss was a bitch and I just wasn't in the mood. No, I'm not hip, but tell me, did you pick up the news? Hope it's something exciting, cause I'm fucking sick of the blues. I never apply myself. Getting high in a room all by myself. Another hit. Now tell me, did you get my complaint? Over and over and over, I have no restraint. By myself, getting high, but I never apply myself. We'll be right back. Y acá estamos de nuevo en recién lo que sonaba era Rastro, de Marilina Bertoldi. Y un ratito antes sonaba otra banda. Los cambios de dirección que mete Leo, es como si vas por un lado, después te lleva para otro. ¿Qué eran estas dos cosas que trajiste, Leo? Claro, es como fumarse un porro y después comerse un menú de McDonald's. Como que es para, bueno, me levante y después bajo. Después vuelvo a levantar, después bajo. Esa es la idea. Esa es mi idea. Está todo fríamente calculado, está todo pensado, pero vengan a decir. La primera fue una banda inglesa, Egg Drop Soap, una banda que roza mucho lo que es el punk, lo que es el grunge, lo que fue el rock inglés, que no es lo mismo el rock de Inglaterra que lo que fue el rock en Estados Unidos, y eso se notan los acentos, en los arreglos, así que recomiendo mucho esta banda, Egg Drop Soap. Buenísimo, agendada. Agendada, y ya recordamos de paso que está en Spotify la lista de Así es la Vida, todas las canciones que vamos, que Leo vas trayéndonos, van a estar ahí, ¿no? Van a estar ahí, van a estar agendadas ahí. Si te queda un tema en el tintero que todavía no te lo sacaste de encima y que te quedó rebotando, lo puedes ir a buscar ahí. Hay que ir actualizando igual, hay un par de programas que quedaron afuera, pero vamos a ir actualizando. Hay que actualizarlo. Búsquenlo, Así es la Vida en Spotify. ¿Así es la Vida FM era? Así es la Vida FM, en mayúsculas FM. Búsquenlo. Perfecto. Y sigan, porque si siguen, incentiva más a que le metamos un poquito más de empeño. Además, cada vez que tengan el Spotify abierto, van y se inyectan de música. Aunque no lo tengan premium, porque hay gente que no puede pagarlo. Pero lo puede escuchar igual de una manera aleatoria y se puede. Van a ver algunas publicidades de por medio, pero son chiquitas. Se puede. O si no, se puede truchar, ¿no, no Lucas? Creo que hay en Spotify ahí. Mercado negro de la internet. Del mercado negro. Sí, yo lo uso. Yo tengo uno que es pirata, pero bueno. Sabían que no pueden hacer juicio por esto, ¿no? ¿Por incentivar a la violencia? La piratería. ¿Se imaginan nosotros sentados en un juzgado y poniendo replay de los programas anteriores donde hablamos de esto? Donde incentivamos y que nos caiga una demanda de 12 millones de dólares. Bueno, tampoco tanto. Vamos a tener que hacer trabajos forzados. Con mil ahí. Horas voluntarias ya hicimos muchas. Bueno, volviendo un poquito a la realidad, toda esta semana venimos diciendo lo que viene pasando en el gobierno, de las elecciones, el cambio de gabinete, Mansur, Aníbal Fernández, todo ese quilombo, todo ese trajín. Se empezaron a hacer un par de cosas para remate de ahogado o para tratar de recuperar un poquito los votos. Claro. Incentivar a la economía, no sé, pero bueno, el gobierno anunció las nuevas aperturas que van a haber a partir de ahora, porque con lo del coronavirus se había cerrado todo, era un cierre absoluto hasta esta semana. Después de haber perdido las elecciones, fue como, uy, se abre todo, se tira el barbijo, se lo quema, bueno, van a ver. Vamos a ir repasando una por una lo que dijeron el jefe de gabinete, Juan Mansur, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, que lo anunciaron, estas nuevas flexibilizaciones por la pandemia de coronavirus. La primera, que creo que es la más resonante, es que el gobierno nacional levantó la obligatoriedad del uso del tapaboca al aire libre. A partir del 1 de octubre, no lo vayan a tirar ahora porque se pueden comer una demanda, para la circulación individual y no de forma grupal. ¿Sí? Si estás caminando por la calle, puedes tranquilamente no usar el barbijo. Ya hay muchas personas que lo venían haciendo. Si yo lo hacía, si yo voy caminando y van 5 cuadras y no hay nadie en la calle, me lo saco para respirar porque no tiene sentido. Para fumar un puchito. Bueno, sigue, pero escuchen, sigue siendo obligatorio en lugares cerrados como las aulas, los cines, los teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos al aire libre cuando hay aglomerados de personas. Eso ya era sabido, aunque no se cumple del todo, ¿no? Obviamente. Pero es obligatorio en lugares cerrados donde hay acumulación de gente, pero al aire libre ya te lo puedes sacar. No puede venir un tipito de gorrita y decirte tenés que usarlo. Vamos con la siguiente, chicos. Leo. Las reuniones sociales pueden realizarse sin límites de personas, cumpliendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación. Así que posiblemente vuelvan los recitales, los festivales, sin límite de personas. Podamos tener ese acceso. Obviamente, lo ideal sería que todos llevemos tapabocas, que sigamos cumpliendo el protocolo de lavado de manos. Pero bueno, esa medida ya se fue extendiendo un poquito más y ya vamos a poder acceder a los festivales. La gente que practica la música, el teatro, va a poder volver a su habitual, tener su habitual público. Así que nada, espero con ansias ese momento. Lucas, así que la clande no va a ser clande, porque ya no va a ser algo clandestino. Nunca fui una clande, boludo. Me dijeron un par que encima se pusieron picantes algunas clandestinas porque cobraban entradas y cacheaban a las personas. Me dijeron que en Varela la hacen. Y fiestas clandestinas donde cachean a la gente, cobran entrada y encima pasan música mala. Me llegó esa información, Pero bueno, vamos con la siguiente, Lucas. Sí, se habilita el aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados, manteniendo las medidas de prevención. Tapaboca, distancia y ventilación. Ahí yo creo que hay que mirar un poquito el detalle, porque bueno, dice que se habilitó el 100% en estas actividades, dice deportivas. En cuanto al fútbol, el fútbol argentino, las hinchadas, hasta ahora solamente va a ser el 50%. No van a dejar que sea más del 50% en las canchas del fútbol argentino. Pero a mí me parece un montón, ¿no? De pasar de 0 a 100, me parece un montón, me parece que hay que hacerlo paulatinamente, creo que se tenía que haber hecho paulatinamente. Hay muchos dirigentes del fútbol argentino que dicen, dale, habilitámoslo al 100. No, pero pará, venimos de una pandemia mundial. O sea, que vayan de a poco, me parece bien. En el fútbol argentino va a ser hasta el 50 nomás. Después seguramente se abrirá totalmente, pero hasta ahora es eso. En ese 50% van a entrar las barra bravas, seguramente. No van a entrar cualquier miembro. Nada. Es que el tema, si en este tiempo los clubes no se sacaron de encima las barra bravas, no lo van a hacer nunca más. Porque las barra bravas ganan peso económicamente en los partidos. Si no los tenés así, ya está. Yo creo que se tenían que haber desligado desde ese momento. Pero bueno. Siempre va a haber negocios turbios dentro del fútbol, lamentablemente, ¿no? Espero que no sea eso para siempre, creo que hay que hacer un cambio de raíz. Pero bueno, ya se habilitaron al 100% en otras actividades. Otra de las cosas que se va a habilitar, se va a autorizar los viajes de jubilados y egresados o grupos estudiantiles o similares siguiendo los protocolos recomendados. Se van a habilitar esos viajes que estaban prohibidos, e incluso en un momento hubo como una apertura, hubo un caso de un grupo, de un viaje de egresados donde un pibe, una piba, no me acuerdo exactamente quién, pero alguien del grupo sabía que estaba con síntomas de COVID, viajó igual porque no se iba a perder el viaje de egresados, imagínate, perderte el viaje de egresados por tener claro. COVID, no, fue igual, se contagió todo el micro, así que bueno, ahora se va a poder hacerlo. No sé las medidas que van a ir teniendo, pero bueno, eso está. Seguimos. Se autoriza el aforo del 50% en las discotecas para personas con esquema completo de vacuna, 14 días previos al evento. Esto es lo que hablábamos de 100, de que sí o sí hay que llevar el comprobante de vacunación. Y Vistosi destacó que esta es la actividad de mayor riesgo, teniendo en cuenta la variante Delta. ¿Qué? Y vos imaginate, en una discoteca, muy viejo llamar discoteca. el intercambio de fluido que debe haber ahí es increíble, y sí, hay que meterlo. No le estoy aplaudiendo a Vistosi, pero hay que tener en cuenta algunas cosas, algunas cuestiones. Claro. Hay algunos que ya se quejan, decís, che, pero a mí no me dieron la segunda dosis. Pero bueno, me parece bien que tengan ahí. Pero es lo que dije al principio del programa. Muchas personas que no se vacunaron, que no quieren vacunarse, se les va a ir cerrando la puerta en diferentes lugares hasta que se terminen vacunando. O terminen haciendo un certificado trucho. Son esas las dos opciones. O que no vayan directamente, ¿no? Lucas, ¿con qué seguimos? Sí, quedan habilitados los salones de fiestas, bailes o actividades similares. Estarán permitidos para personas que acrediten esquema completo de vacuna, 14 días previos al evento, o una dosis más test diagnósticos, PCR o antígeno, negativo dentro de las 48 horas previas al evento. Protocolo especial para la fiesta de 15 o para menores de 17 años mientras avance la vacunación en los y las adolescentes. Wow, hay que hacer trámite para ponerse en pedo, boludo. Genial. No, pero no. Eso está bueno para las personas que laburan de eso, de los que tienen salones de eventos y fiestas y eso. Estaba completamente cerrado. O lo tenían que hacer de manera clandestina para que nadie se entere, ¿no? Pero muchas personas trabajaban de eso. Esos servicios de catering que laburan en fiestas de 15, casamientos y cosas así. Les viene bien que esto se abra. Pero bueno, hay que hacerlo con control igual. Otra de las medidas que se tomó fue: se van a permitir los eventos masivos de más de 1000 personas. A partir del 1 de octubre se habilita con aforo del 50%. O sea, eventos muy, muy grandes de más de 1000 personas. A partir del 1 de octubre va a estar. Mira, esto es lo que yo ya dije en espectáculos deportivos, que solamente se habilita el 50% de la cantidad. Bueno, y hay un par más, ¿no, Leo? Un poquito sí, más bueno, abajo. Está la apertura gradual y de las fronteras, que se va a dar el 24 de septiembre. La eliminación. Esto es mañana. Mañana se van a abrir las fronteras, la eliminación del aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria. El 1 de octubre se va a dar la autorización e ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. Apertura de fronteras terrestres a pedido de gobernadores con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción. Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre, incremento del cupo de ingreso progresivo en todos los corredores de seguros, aeropuertos y terrestres. Y ya desde el 1 de noviembre se autoriza el ingreso a todos los extranjeros, se solicitará para el ingreso al país esquema de vacunación completo con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo del país. Test de PCR negativa en las 72 horas previas al embarque o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria. Test de PCR del día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria, y aquellas personas que no presenten esquema de vacunación completo, incluyendo los menores, deberán realizar cuarentena. Test de antígeno al ingreso y test de PCR al día 7, al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada, se dejará de realizar el test de antígeno al ingreso, salvo los no vacunados, y PCR al día 5 y 7, y se podrá levantar el cupo. Ya de esta manera se minimiza el impacto del aumento de hospitalizaciones y muertes. La cantidad de guita que se estarán haciendo en este momento, los de los PCR, los diferentes test antígeno y todas esas cosas, se están levantando en pala. Pero algo que quería... ¿Qué? Jodeme que cobran eso, boludo. ¿Por qué te lo cobran? Pero los que lo arman, la empresa que los crea a los testeos, esto de PCR. ¿Puedes decir que se llevan una taja? Y plata se deben llevar, no creo que lo hagan gratis. Ah, capaz que cobran un plan social. Sí, capaz le dan un plan social. Capaz le dan un plan social. No, bueno, esto, ¿se acuerdan que hace poco pasó todo el quilombo de Argentina a Brasil, que no se jugó el partido, de que tenían que hacer aislamiento y toda esa cosa? Bueno, hay que ver cómo va a ser eso, porque dentro de poquito se vienen partidos de la selección argentina, se van a jugar partidos de las eliminatorias. Hay que ver cómo van a hacer eso, si van a traer a los jugadores antes, si van a tener que hacer el aislamiento. Supongo que todos los jugadores profesionales ya deben tener el certificado de vacunación completo, pero hay que ver cómo hacen eso o qué jugarreta va a querer hacer el señor Jair para no jugar el partido. Terminando esta primera parte, tenemos otra noticia bastante importante en cuanto a las aperturas que dejó el gobierno, muy importante, que llamó bastante la atención, es sobre la posibilidad, casi afirmación, de que los fines de semana, los sábados puntualmente, lo anunció Axel Kicillof, que se empiecen a dar las clases presenciales, ¿no? Se abrió para que hagan las clases presenciales en todo el país, y ahora quieren hacer que los jóvenes, los niños, niñas, empiecen a estudiar los sábados. Lo vamos a estar debatiendo en el siguiente bloque, pero les pedimos a los que nos están escuchando que nos manden un audio. ¿Qué piensan de esto? Seguramente hay maestros, maestras que laburan de esto y están al tanto. ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿Cómo lo van a hacer? Y también madres, padres que dirán, che, ni da para que mi niñe vaya el sábado también a estudiar. Todo eso lo debatimos en el siguiente bloque. Recién metiste un 2 al hilo, Leo. ¿Con qué seguimos? Y vamos hablando de listas. Vayamos a la lista negra, porque se viene lo nuevo. Está lo nuevo de Las Manos de Filippi. Sacó este single increíble, Las Manos de Filippi y La Lista Negra. El día de la primavera o el día del estudiante llegó con una noticia que no sé si le va a gustar mucho a los estudiantes, a les estudiantes, porque, bueno, llegó la noticia de que Axel Kicillof anunció que en la provincia de Buenos Aires habrá clases los sábados para recuperar contenidos, sería, no es... A ver, no vamos a ir muy a fondo con la noticia, pero entraba en debate, porque ¿quién va a llevar a los niños el sábado? ¿Les niñes jóvenes están de acuerdo de que se haga? Por lo que es la medida, en teoría, es para los que más lo necesitan. No, a ver, es obligatorio para determinados alumnos que están muy bajos en el nivel, no vienen participando, o no sé. Eso va a estar a criterio de los maestros, maestras que estén a cargo de esas niñas. Pero bueno, queríamos abrir la puerta y que se abra el debate, porque nos llegan mensajes de todos lados. En este momento nos llegan mensajes de otros países, ¿puede ser, Lucas? Sí, no relacionado con esto, pero sí, Steph, que cada tanto me manda mensajes diciendo que nos está escuchando, así que un súper saludo para ella y sus chiquis, que nada, espero que estén bien. Un abrazote. Le mandamos un abrazo a Steph, que nos está escuchando. Y bueno, ya que opine, ¿qué piensa ella si la mandan a estudiar los sábados también? Si está en la escuela, si conoce a alguien que va a la escuela, que la hagan ir los sábados. Bueno, nos llegan mensajes. ¿Quién nos mandó mensaje, Leo? Nos llegan audios, bastantes audios del grupo. Siempre Pau nos escucha, creo que es la oyente número uno de Radio Las Cabas. Y también nos manda material y nos manda un audio de aquí, de una compañera, también docente, que nos da como un punto. Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué dice. Hola Pau, me parece una mierda, estoy absolutamente indignada. ¿Sabes lo que más me indigna? Que no tienen la capacidad nunca de preguntarle a nadie qué es lo que quieren. No le preguntan a las niñas, no le preguntan a las mapadres, nada, son una manga de inútiles. Me parece tan mal esa política en donde les de arriba creen que saben y nada. No, me parece sano que a los pibis de la noche a la mañana se estén de lunes a sábados en la escuela. Además con barbijo, con las medidas. No sé si es la solución. Me parece bastante una cagada porque hay pibes que hacen deportes, hay pibes que tienen actividades artísticas recreativas que les hace muy bien y les da muchísimo, algunos más, muchísimo conocimiento que la escuela. Y pasiones, ¿no? ¿Qué sé yo? Hace bien las otras actividades, en el caso de que hay niños que lo hagan. Digo, está el fútbol, están otros deportes, hay pibes que van a centros comunitarios, que van a orquesta. Me parece malísimo, son un desastre. Estoy indignada de que me enteré. Hola, muchísimo, porque, o sea, pasa mucho la cuestión de, por ejemplo, a un pibe le va, a un pibe, una piba, le va muy mal en matemáticas, por ejemplo. Pero le va muy bien en lo que es teatro, en lo que es música, esas materias que están en el colegio, en los colegios. Y lejos de incentivar, decir, che, le va muy bien en esto, y en realidad se enfocan en lo que le va mal, no sé, que es como que no llega a ninguna salida. Y además tuvimos 2 años bastante complicados. Y hay que escuchar un poco a los pibis, porque se les complicaron muchas cosas, como a nosotros se nos complicó el hecho del laburo y que la verdad que nos recontra costó hacer la radio de manera virtual, encontrando la forma que sea algo escuchable. A los pibes les cuesta estudiar, les cuesta tomar una clase de manera virtual, pese a la mala conexión de internet, sea lo que sea, y es como que, bueno, ahora tienen la posibilidad de que los sábados vayan a la escuela a estudiar y que va a ser obligatorio. Consejo, niñes, si me están escuchando, tomen el colegio. Agarran los pupitres, los ponen en la entrada, agarran la bandera, la prenden fuego y dicen, de acá no pasa nadie. No. Tomen la escuela. Ahí sí no va a llegar una denuncia. No, a ver, Entiendo la indignación, obviamente. Y voy por el lado de que no escuchan, no preguntan, ¿por qué? A ver, de pasar de no haber clases directamente a haber clases, es un montón, ¿no? Y claro, que haya los sábados también es un montón, se nota un montón que ahora quieren recuperar votos, que esas madres, padres, toda esa gente que quería trabajar, que quería dejar a las niñas, que como un guarda, no sé, como un lugar donde guardarlo mientras ellos se van a trabajar, es un remate de ahogado, es una de las últimas cartas para querer recuperar un poco de votos ahora en noviembre. No es como una medida que está bien pensada, que está bien planificada. No hay planificación en cuanto a la educación, siendo que hubo mucho tiempo de encierro, mucho tiempo para planificar cosas, no se hicieron las cosas como corresponden. Y bueno, y ahora estas cosas, como decir, bueno, vamos a solucionarlo con alambre y ver qué pasa. Bueno, me parece más por ese lado. Pero nos siguen llegando mensajes, tenemos oyentes que nos escuchan. Así que vamos a ver. Vamos a escuchar este que nos llegó. Este es de Julia. Julia, de nuestra compa que hace las recomendaciones de libros, nos mandó esto. Lo que pasa es que hay que tener varios. Epa. Sí, Vamos. está emocionada. Está Estoy emocionada. acostumbrada a meter los audios muy rápido, ¿no? Pero A ahora vos vamos con con audio en esto todo. te odio. Ahí va. Lo que pasa es que hay que tener varios factores a tener en cuenta. Si son clases los sábados, los docentes van a cobrar más, o sea, por esas horas. Me imagino que sí, espero que sí. Después para los alumnos, y bueno, seguramente les dará mucha fiaca, pero no cursaron en todo el año. Más contenidos o los pocos contenidos que se dieron, que sea presencial, incluso una excusa para salir de casa, me parece que estaría piola. Siempre pienso en el docente y en los trabajos que tiene que hacer ya. Ya hay mucho trabajo emocional, de estrés, de las burbujas, de distintos grupos y de todo, sumar sábados a los docentes y es bien pago, ya ni siquiera es pago, bien pago ahora, no sé cómo sería esto después. Eso es lo que más me llama la atención. Entiendo que hay una aceleración por los votos, por todo lo que está pasando, entonces, de recuperar el tiempo de tanto encierro, pero no sé si sí, es viable y justo. Convengamos que estamos a fin de año, todo lo que lleva fin de año y la aceleración del fin de año. Entonces, sumar más a esto no está bueno para mí. Creo que para los alumnos le va a venir muy bien. Claro, yo realmente pienso que es poco viable y también pensé en eso en cuanto a los docentes. ¿Cómo se les va a pagar? ¿Cómo Claro. van a llevarlo? Oh, o sea, vos imaginate que los docentes están como bastardeados en todo este tiempo de pandemia, están recontra bastardeados. Así que imagínense que ahora le sumás trabajarte el sábado también. Pero pará, vamos con información directa porque está eso, ¿no? Está la información. Hay tanta cantidad que va a haber para. Bueno, ahí lo busco. Bueno, Axel Kicillof dice: pasamos de una inversión de 1.000 a 400, 4.500 millones, 2 millones de chicos reciben los módulos alimentarios. Bueno, está hablando un poco de la comida, bueno, ya lo voy a encontrar. Mientras tanto, llega otra. Yo sabía que Marina iba a opinar de esto. Así que lo mando el audio porque nos siguen llegando mensajes y se suman al debate, a la mesa de Así es la vida. A ver qué dice. Hola, así es la vida. Yo no sé cómo van a hacer eso de los sábados, porque están ofreciendo a profes para que vayan a trabajar y no te dicen ni cuánto te van a pagar, ni cuántas horas tienen que ser. Agarraste el laburo y después hablamos. No sé, no sé con quién se van a quedar los pibis los sábados. Claro, ese es el problema. O sea, es como dije, es algo, un parche que quieren meter, como decís, bueno, hagamos algo Y bueno, pero ¿cómo lo manejas con los docentes? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a cubrir esas horas? ¿Cómo van a hacer? Ponele que, porque Lucas decías, ¿no, Lucas? Que decís, bueno, que hagan suplencias otras personas. Pero ¿cómo se llevan el contenido que vienen laburando algunos maestros al que viene el de los sábados? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar a eso? En tan poco tiempo, porque es verdad, ya no nos queda nada de año. No sé, para mí aceleraron mucho las cosas. Esto tendría que haber sido algo ya para hacerse el año que viene. Yo no sé si agregar los sábados. Me parece mucho agregar los sábados, pero capaz que alguno que otro día a la semana sí hacer doble turno, contraturno, pero no, los sábados no. Mayormente porque los sábados también se deja para hacer otras cosas. Por ejemplo, mi hermana los sábados estudia en el Bellas Artes y ya tendría ocupado su sábado. Claro, pero claro. Cuando hablamos en escuela pública y en contraturno, lo que es laburar en contraturno es hacerle a un maestro, un maestra, laburar el doble de lo que está laburando en un día y andás a ver si le van a pagar. Y si le van a pagar, ¿es justificable el monto con la cantidad de horas que está laburando? O sea, no solo le cagás el fin de semana o el día a los pibis, sino que también se lo está cagando a los profes. ¡Tamo más! Claro. Claro, hay tres patas ahí en esa discusión. Están las niñas de por medio, que van a ir a la escuela y encima van a tener que ir el sábado capaz también. Los padres, madres, que decís, bueno, a algunos capaz les sirve o les conviene, decís, bueno, yo sigo laburando, me conviene, prefiero que esté en la escuela a que esté solo en casa, también. Y después están los maestros, maestros, maestras, que es verdad, le dicen, che, tenés que hacer clases presenciales, tenés que hacer los sábados, y tenés que manejarte con otro profe que va a venir de suplencia ahora para darle determinados contenidos, o sea, un relaburo extra. O sea, esas tres patas en la discusión, no sé si se sentaron ahí a discutir si esta medida era la mejor para llevarla, pero lo que sí está claro es de que va a ser obligatoria para determinadas niñas. Y también va a haber contraturno, como dijiste, Lucas. Eso también. Entonces, va a haber contraturno para algunos, va a haber clases los sábados también. Así que, va a ser largo el debate. Yo pienso que la semana que viene tenemos que seguir con este debate, traer a alguien, alguna de estas tres patas, para charlarlo, ¿no? A Axel, no sé si va a venir de Axel. Voy a venir, es humilde, boludo. Anda en un Clio y lo vi en República y Monteverde comprando tortillas, boludo. Es humilde, chavo. No sé si va a venir. Lo que sí sé, ¿saben cómo se llama este programa? El programa este para estudiar los sábados y hacer doble turno, ¿saben cómo se llama? Debe tener un nombre punk, a ver. Tiene un tremendo nombre. A ver. Se llama Más ATR. En ningún momento dicen qué significará lo de ATR, pero se llama así. Se llama ATR. Un programa ya anunciado en los primeros días de septiembre, denominado Más ATR, que abrirá la posibilidad que los docentes, luego de una evaluación pedagógica, recomienden el refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten. Se supone que van a ver 30.000 docentes que estarán a disposición para brindar estas clases extra, lo que representa una inversión de 2.500 millones de pesos por mes en salarios. No especifica cuánto les van a pagar los fines de semana, quiénes la van a hacer, cómo lo van a llevar a cabo, bueno, pero ya está eso. Otra de las cosas que se anunció es que ya va a estar a disposición el desayuno y el almuerzo en las escuelas, que antes no podían usar los comedores escolares, que le daban el tupper o lo tenía que ir a buscar un adulto responsable. Bueno, eso no va a estar. Van a poder desayunar y almorzar ahí en la escuela con los controles que le dé la escuela. Así, uy, que boludo. Más que eso, no les puedo decir. Me acuerdo de los desayunos que nos daban en la escuela, a mí en la primaria, que si son esos, nada, guárdatelos. Una naranja. Un pebete que no era un pebete. Eso no era un pebete. Era un pedazo de pan cortado en cuadrado, donde tenía una lonja de jamón inmensa y una fetita de queso fresco. Y eso, cuando lo abrías, había cosas blancas ahí adentro. Y eso se comía. Si llega a ser ese el desayuno, anda a lavar. Anda a lavar. Bueno, vamos con música. Seguimos con Así es la Vida, che. Saliste del lugar sin saber por qué. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué fuiste ahí? ¿Cómo les creíste? Perdemos todo. ¿Qué pensás que soy? Que no siento nada en mi alma. Es que estoy aquí dando vueltas siempre y no cambia. Aire, las pelotas dando vueltas. Llegamos a la tanda de hoy. ¿Se acuerdan que dije que en algún momento de la historia de la sección de música iba a morir porque a mí no se me caía una idea? Creo que llegó el día. Ustedes están ahí, ¿no? Estamos ahí. Exactamente. Acompañamos en este proceso de cambio, Leo. Estamos en un proceso de cambio porque se están cerrando ciclos, se está terminando el año. Ustedes se dan cuenta que está terminando el año, ¿no? Estamos a nada de terminar el año. Vamos a pestañear y ya vamos a estar en 2022. Han pasado cosas, han pasado muchísimas cosas. Como dije en la apertura del programa de hoy vamos a traer un test. Hoy vamos a traer un test, como dije yo hace ratito nada más, existen los tests vocacionales, que son reales, en las cuales uno puede acceder de cualquier manera. Que son reales, eso es lo importante, son reales, están patentados por, no sé, por la UBA, distintos medios terapéuticos te dan facilidad a estos accesos para que vos puedas hacer un test vocacional, porque quizás estás en esa de que no sé qué hacer, no sé si lo que estoy estudiando me está convenciendo del todo, que es un poco lo que me estuvo pasando a mí. Yo no sé si Gus y Lucas estuvieron... Ahí, no sé si se te cortó un poquito, Leo, si puedes retomar. Yo recuerdo un test que me hicieron en la escuela. En la escuela técnica había un profesor que nos dijo, si dan, o sea, era un multiple choice de tanta cantidad de preguntas, y si decían verdadero o falso, verdadero o falso, ¿no? Era todo así. Si íbamos por debajo del 60%, como que no convenía que sigamos dentro de lo que sería una escuela técnica. Entonces, hay muchos pibes que les fue muy mal y que después se terminaron yendo. Yo estuve ahí un promedio intermedio, pero dije, bueno, no, no es lo mío esto. Pero vos, Leo, ¿hiciste algún test vocacional? No, por ahora no. Hice, a ver, hacer lo que se llama test vocacional, he hecho, pero no es, es de dudosa procedencia y es lo que yo quiero compartirles hoy a ustedes. ¿Por qué hay test en todas las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Internet en general, donde te dicen qué superhéroe de los Vengadores sos y que siempre nos terminan enganchando? Hoy que le quiero poner un poquito más de seriedad. Si nos sobra tiempo, vamos a hacer un test para ver de qué casa de Hogwarts pertenecemos cada uno. Me gusta. Así que, mira, hace un rato se me cortó porque se ve que no me deja abrir dos pestañas al mismo tiempo en el celular. Así que yo no sé si hacerlo con vos, Gus, o con Lucas. Uno de los dos tiene que dar el paso al frente y decir, yo me animo a hacer este test con vos, Leo. Lo vamos a hacer. Animate, Lucas, animate. Bueno, dale, dale, dale, dale. Dale, a ver, Lucas, empecemos. Empecemos. ¿Qué preferís hacer en tu tiempo libre? ¿Poner un poco de orden? ¿Trastear en internet? ¿Salir por ahí? ¿O experimentar? Trastear en internet. Lo de experimentar es muy amplio. ¿De qué se Sí, eso es lo refiere? que. Y mira, la chica que hizo Sí. este. Primero, vamos a aclarar una cosa. La señora que hace estos tests se llama Annemarie Drechsler. Es una chica, Sí. señora, presuntamente británica, que tiene una pinta de salir de un cuento de Tolkien. O sea, tiene canas, pero es muy hegemónica. Es como una señora de 60 años, pero muy hegemónica. Muy hegemónica, blanca, canas y muy hippie. Muy hippie y hace como apertura de cartas, te adivina los astros y todas esas cosas. Y aparentemente ella es la que hizo este test. Pero si yo me pongo a googlear quizás el nombre de esta mujer o esta señora en Google Imágenes, me va a aparecer de esas imágenes que eligen aleatoriamente para ponerle la cara. Yo no creo que esa señora exista de verdad, porque no hay mucha data de ella. Eso es lo principal. Claro. Para que se den una idea de quién hizo esto. Miren, experimentar. No sé, salir por ahí y experimentar. Tengo conflicto con esas dos. ¿Qué es salir por ahí? O sea, en tu tiempo libre, salir por ahí. Rolear, ¿qué es salir por ahí? Ir a Caminar a la pasear. plaza, qué sé yo. Oh, yo no soy muy de salir por ahí. Salir por ahí a caminar porque sí, no me cierra. No me cierra para nada. Anda a terapia. Salir por ahí a caminar. ¿Qué es eso? ¿A dónde vas? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de salir a caminar, boludo? No entiendo. Caminar. Yo Pero caminar, ¿a dónde? entraría en el de salir por ahí. Yo Pero entraría ahí. Porque es muy amplio. ¿a dónde? No, Porque salir igual por ahí. Porque si no la es. última me parece más amplia todavía. Experimentar. Claro. Pero sigamos con el test, a ver qué le sale, a ver qué le sale. A ver, Entonces, trastear Lucas en internet. dijo. Perfecto, bien. Trastear en internet. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Si tuvieras que elegir, Lucas, si tuvieras que elegir, necesito, Lucas, que te pongas la camiseta y que seas sincero, ¿eh? Sí, sí, Si sí. tuvieras que elegir, ¿serías rico, famoso, superhéroe o aventurero? Rico, Rico. famoso, rico, me No, no lo gusta. pienso. Me gusta, Rico. me gusta. Yo también. Yo también, boludo. Superhéroe tienta. Superhéroe tienta. No, a mí no me Yo tientan ni a palo. hubiese elegido superhéroe. No, no, no, superhéroe, no, ni a palo. No, demasiado trabajo Pero mundial encima. No, no, no, no. claro. Pero Una puede ser presión. rico y superhéroe también. No, no, O acá está villano. separado. Claro, Acá está rico haciendo separado. pato. Claro. No dice que vas a ser Batman. Dice que vas a ser rico nomás. Bueno, Claro. mandale, seguí, seguí, seguí, seguí. Si elegís superhéroe, o sea, corres riesgo en estas realidades de que el gobierno de Estados Unidos te secuestre y experimente con tu cuerpo cantidad de cosas. Así que bueno, Lucas, apoyo tu noción, creo que yo también hubiese elegido rico, no quiero laburar ni en pedo. Y vamos con la siguiente. Lucas, tu rutina ideal sería trabajar desde casa, turno de mañana, turnos rotativos o todo el día en el ordenador, en el compu. La pregunta es, trabajando sí o sí desde casa, alguno de esos tres cosas, ¿no? No, no, no, tu rutina ideal. ¿Cuál sería tu Sí. rutina ideal? ¿Trabajar desde casa, turno de mañana, turno rotativo o todo el día en el ordenador, en la A la compu? mañana. ¿Turno de mañana? Bien. Acompaña esa. Acompaña. ¿Acompañamos esa? No sé, boludo. Creo que trabajar desde casa tiene muchas ventajas, muchísimas ventajas. Y yo creo que hubiese elegido esa. Yo no tengo unas ganas de laburar increíbles, ¿eh? Se Trabajar a nota. la mañana desde casa, creo que sería una. Trabajar a la mañana de La, casa ah, sería. no, está bien, no. Trabajar desde casa, no. Yo pensé que trabajar desde casa, pero con alguna de esas tres metodologías que dijiste después. No, elijo trabajar desde casa, obviamente. Uy, pará que me hiciste, porque lo puse esa, Luquitas. Volvé Ay, para se atrás. me descontarturó todo. ¿Qué personaje de película eres? No, imbécil, estábamos en este. Ay, me cagó. Pará, ahí está. Ya Vamos está. de vuelta. Vamos a refrescar un poco la memoria también. En tu tiempo libre, vos pusiste trastear en internet. Si tuvieras que elegir, serías rico. Tu rutina ideal sería trabajar desde casa, trabajar a la mañana, trabajar con turnos rotativos o trabajar todo el día en el ordenador. ¿Cuál me habías dicho? Desde casa, desde casa. Trabajar desde casa, perfecto. ¿Qué te gustaría hacer cuando te jubiles? ¿Viajar? ¿Estar con la familia? ¿Estudiar? ¿O gastarme el dinero? La última. Gastarme el dinero. Genial. ¿Pero qué es Sí. gastarse el dinero? Gastarte toda la fortuna que acumulaste siendo rico. Claro, además eso, soy rico, así que debería tener mucho para gastar. ¿Pero no vas a invertir o vas a gastar directamente? ¿Y en qué Soy gastarías? rico, no hace falta que invierta. Soy rico. Puedo hacer lo que quiera con eso. Pará, pero me causa mucha curiosidad. ¿En qué gastarías todo ese dinero? No tengo ni idea en este momento, pero lo prendería a fuego, la haría la del Joker. Uy, qué linda imagen, boludo. O ir a un bazar y reventarlo todo en un bazar. Esa también. Estamos en la edad de los. También, sí. Empezamos a mirar los Bueno. bazares con cariño. Así Bien. que gastarse todo el dinero. A ver, Lucas, esta es muy personal, ¿eh? ¿Cómo te definirías? ¿Calculador, ordenado, práctico, sociable o sabelo todo? Eso es muy larga, si querés te la repito. Sí, repetila. ¿Cómo te definirías a vos mismo? ¿Como calculador, ordenado, práctico, sociable o un sabelo todo? Creo que práctico. Práctico. Me mata la Igualmente. palabra práctico, boludo. Práctico. ¿Qué es que práctico en qué? Como necesitamos Lo una. acompaña. Me falta un defensor acá en el picadito que vamos a hacer. ¿Te sumás? Sí, dale. Bueno, eso es práctico. Eso es ser Y que práctico. y sí. Me causa mucha curiosidad que hubieses elegido vos, Gus. Calculador, Yo hubiese ordenado. elegido, no, no, no, no, yo hubiese elegido práctico también. Práctico. Es que, a ver, yo calculador no soy. Ordenado, menos. Sociable, no. Sabelo todo, no me considero un sabelo todo. O sea, la única que queda ahí es práctico. Si no me defino como Claro. ninguna. Es que yo por descarte elegí práctico, porque las otras no. Claro. Práctico. Y es por descarte. Práctico. Acá, ahora, a continuación, se están cargando los resultados. Y nos va a decir, y creo, Lucas, que no te vas a sorprender. Ya tengo los resultados acá. ¿Sabes? ¿Para qué te imaginas que salió, Lucas? No, ni idea. No, en este momento no se me ocurre. No te vas a sorprender. No te vas a sorprender. Decime, decime. Pero vos pensá esto. No te vas a sorprender. ¿Qué sería? No, no, no. Dale, dale, decilo, decilo, decilo. Ahí sí, ya está. Policía. No, mentira. Informático. Eres la más obvia. Era la más obvia. Yo creí que me iba a tirar una recontra random, pero la verdad que la pegó bastante, ¿eh? Puede ser esto, ¿eh? Puede ser que Ana María Dreschler sea real, ¿eh? Informático. Eres una persona independiente. Te gusta estar al día de las cosas. Decime si todo lo que te estoy diciendo es real, Lucas, ¿eh? Decime si corregirías algo. Eres una persona independiente. Te gusta estar al día de las cosas y aprender cosas nuevas por tu cuenta. No te importa echar más horas en el trabajo si con eso significa que el trabajo esté bien hecho. Eres un informático. Bueno. Creo que estaría en desacuerdo con la última parte. Y no sé, no sé. Todo lo de, es como muy, muy directo todo, ¿no? Muchas afirmaciones. Bueno, sí. Seguimos, Leo. Tenías otros. Este es un test vocacional. O sea, con esto te dicen, che, bueno, dedícate a esto. Así, ¿no? El mero mero, obvio. Yo, consejo que les doy, creo que existen alternativas mucho más eficaces y mucho más amplias. Esto te dice, vos vas a ser informático. Pero creo que los test vocacionales, me puedo estar equivocando, son como más amplios. Como que te abren bastantes alternativas en base a tus gustos. No sé, la verdad nunca hice uno, espero hacerlo. Y bueno, pero no sé si es uno de esos test que valgan mucho la pena. Yo creo que un test que de verdad valía la pena, y que es un test que se han hecho miles de veces, y que nos cagaríamos a trompadas, es el test de a qué casa de Hogwarts perteneces. Así que no sé quién está. ¿Ustedes a qué casa creen que pertenecen? Yo toda la vida pensé que era Gryffindor, pero después de hacer ese test, después de leer lo de la casa de Hufflepuff, dije, va más conmigo. Pero bueno, hagámoslo a ver qué sale. Yo digo que lo hagamos de nuevo. Sí, yo creo que sería cualquiera menos Slytherin, porque no soy tan nazi. Pero hay gente que prefiere Slytherin. No en Slytherin. Así que, ¿te parece si esta la hacemos con vos, Gus? Dale. Dale, vos me tenés que elegir uno de estos cuatro animales. La salamandra, la lechuza, el gato o la rata. ¿Qué animal, qué mascota elegirías para tener en tus clases? Pará. ¿Qué mascota elegiría? O sea, cuando recién arrancarías la historia. Pará, metámonos en ambiente. Claro. Ron, por ejemplo, tenía una rata. Harry tenía una lechuza. Que no es una lechuza, es un búho. Sorete, ¿cómo va a ser una lechuza? Era un búho. A ver, pará. Decime, ¿me repetís las opciones de nuevo? Salamandra, lechuza, gato o rata. Yo ya sé cuál. La lechuza, obvio. La lechuza. Yo elegiría la rata. Yo creo que me iría por la rata. ¿Vos, Lucas? Creo que la salamandra. ¡Oh, qué lindo! Esa, me parece que vos te tirás para los verdes, ¿eh? Parece que vos te tirás para los verdes. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿cuál sería tu clase favorita? De esto no entiendo nada, pero capaz que alguno de ustedes, vos, Gus, la casás. ¿Cuál sería tu clase favorita? ¿Adivinación, cuidado de criaturas mágicas, pociones, aparición, herbología o defensa contra las artes oscuras? Un montón, ¿eh? La última, claro. Defensa contra las artes oscuras. Sí. ¿Vos, Lucas? Elegiría lo mismo. Defensa contra las artes también, sí. Yo creo que me iría por cuidado de criaturas mágicas. Y pociones, puede ser, ¿eh? Pociones. Acaba una pregunta que no entiendo mucho, pero capaz que ustedes sí la cazan. ¿Cuál te parece el mejor? Creo que esta es una pregunta para gente que sabe de sí. Harry Potter. ¿Cuál te parece el mejor invento de Sortilegios Weasley? ¿El turrón de hemorragia nasal, las orejas extensibles, pantano portátil o filtro de amor. Filtro de amor para, es antes del de filtro de amor, ¿cuál dijiste? Pantano portátil. Me causa mucha curiosidad saber qué es eso. No, el de pantano portátil no lo sé. El de las orejas sí. Yo elegiría el de las orejas. ¿Por qué y para qué? Porque en realidad son cosas que no tienen mucho sentido. No, el de las orejas, podés poner la oreja en cualquier lado y escuchás lo que pasa ahí. Bueno, yo creí que te agarraba las orejas. ¿Y el filtro de amor qué es? Me suena muy violín. El filtro de amor es para enamorar a alguien, creo que era eso. Como que creo que eran las pastillas de amor o una cosa. Es así. Muy violín, muy violín. Como decís, le das esto y se termina enamorando de vos. Puede ser muy peligroso. Orejas extensibles, o sea que sos un chusma. Y para la labor de defensa contra las artes oscuras iría bien. Bien, sos práctico. Se ve que sos bastante práctico. Vamos con el tema de hechizos. Este podés tener. ¿Qué hechizo encuentras más útil? Axio. Axio es atraer objetos lejanos. Expecto, claro. Expecto Patronum, que envía mensajes y protege contra dementores. Imperio, domina la voluntad de las personas. Desmayus, hechizo aturdidor. Obliviate, borra la memoria. Y o Aresto Momentum, detiene el tiempo momentáneamente. Hay una que de acá yo descartaría. ¿Saben cuál descartaría? Expecto Patronum, yo lo descartaría. Porque los dementores no están todo el tiempo. O sea, no es... Te puedes encontrar un dementor, pero quizás una vez en tu vida y ya está. O sea, no me parece tan práctico. Pero, pero el Expecto Patronum lo dijo ahí. Podés enviar mensajes con eso. Envía mensajes. Claro. Pero para eso tenés WhatsApp, boludo. Tenés WhatsApp, tenés celular. Eso ya está. O sea, el verdadero puño acá es el de los dementores. Yo elijo ese. Ya que estamos ahí, yo elijo el del Expecto Patronum. Boludo, ¿en serio? Pero teniendo Obliviate, borra memoria y Aresto Momentum, que detiene el tiempo momentáneamente, que no sé cuánto tiempo. Ese me parece. Pero eso, son unos segundos. Son unos segundos, no te ayuda mucho. Yo estoy entre esos dos. Entre borrar la memoria y detener el tiempo momentáneamente. ¿Vos, Lucas? El mejor de todos, el Imperium. Domina la voluntad. Uy, vos sos medio. Es muy mala, ¿eh? Es muy. Sí. Muy violín. No, no, no, no, no. Pero creo que de ahí, creo que es el mejor. Claro, hacemos una pizza. Pim, Imperio. Bueno, entonces, Expecto Patronum, que me sigue pareciendo, bueno, no importa, no voy a criticar tus gustos. Vamos con una que... Es que los otros son de muy mala persona, ese es el tema. Y, pero hay que ser, y el mundo es así, Gus. Sí. Esta es buenísima, ¿eh? Esta es muy buena. Tu profesor preferido. Sylvie Trelawney, perdón los nombres, no me sé los nombres. Sybil Trelawney, que es la hippie, Remus Lupin, Severus Snape, Ojo Loco Moody, Minerva McGonagall, Rubius Hagrid o Albus Dumbledore. Yo acá tengo el mío, y quiero que ustedes me digan el suyo. Yo tengo una pelea interna entre Lupin y Hagrid. ¿Por qué Lupin? Mi profesor favorito. Yo elegiría a Lupin. Ay, boludo. En realidad, acá hay un error. Ah, no. Hagrid sí es profesor también. ¿Es profesor? Sí, que pasa. Sí, fue profesor de criaturas mágicas y cómo cuidarlas. Mira, yo me elegiría a Hagrid. Porque Hagrid es el que le pasa paso a los pibes. Hagrid es el de las pociones también. Hagrid sabe un montón de cosas. Hagrid tiene un barrio, una calle, increíble. Pero Minerva McGonagall, yo creo que es esa profesora a la que le puedes contar tus problemas, la que le puedes contar todo, diciendo, profe, tengo este inconveniente, me está pasando estas cosas, no me siento cómodo. Yo creo que con ella pues, podríamos hablar abiertamente de estas cuestiones. Y bueno, después Dumbledore también, pero qué sé yo, se ha mandado cagadas Dumbledore a lo largo de su vida y mucho en él no confío. Pero me tiro por Hagrid. Ustedes se tiraron por los dos por Lupin. ¿Y por qué por Lupin? Pregunta. Es el profe copado, Lupin, es el profe copado. Bueno, Harry también, por eso digo, tengo una batalla entre ellos dos. A McGonagall la veo como la profe estricta. Dumbledore no lo veo tampoco como profe. Y a la primera no, tampoco. O sea, por eso Lupin o Hagrid. Claro, yo lo elijo a Lupin porque era el más creativo. Como que siempre variaba en cuanto a sus clases. No siempre las hacía en los mismos lugares, siempre traía cosas nuevas y eso estaba piola. Vamos con el siguiente. Sigamos. ¿Qué dulces de Honey Dukes te mueres por probar? Zumo de calabaza, ranas de chocolate, pastel de caldero o grajeas de todos los sabores. Las ranas. Yo me quedo con las ranas. Las ranas. Rana de chocolate. La rana de chocolate. No estaba la opción de la cerveza de manteca, porque dije yo, me gustaría probar la cerveza de manteca, pero la de chocolate sería, va bien. Y las grajeas de todos los sabores la podés comprar acá, en esta realidad, porque se venden y son una mierda, porque algunos de verdad tienen gusto a pedo, a vómito o a caca. Y a frutilla y a un montón de cosas. Pero sí, me inclino por las ranas de chocolate. Otra pregunta interesante, vamos rapidito. ¿Qué objeto mágico desearían tener? ¿El giratiempo? ¿La poción Félix Felicis? ¿La recordadora? ¿La capa de invisibilidad? ¿O el mapa del merodeador? Yo la poción... Está muy difícil. Está muy difícil. El mapa es muy bueno. El mapa. Me la juego por el mapa. El mapa. Yo me la juego por la capa de invisibilidad, porque soy muy bowlerista. Y lo dejo ahí. Si estuviesen en peligro, ¿en quién confiarías para protegerte? ¿Hermione, Snape, Dumbledore, McGonagall o Sirius? Lucas. Está pasando Hermione. Dijiste Hermione, Snape, Dumbledore. Sirius sí. O McGonagall. Creo que Hermione. Hermione, ¿vos, Gus? Respuesta así rapidita. Dumbledore. Mientras va pasando nuestro amigo el huevero. Dumbledore, obvio. Si estoy en peligro, obviamente, bueno, mejor. Yo me iría con Snape, porque Snape creo que sabe muchas cosas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cualidades valoran más? Ambición, astucia y determinación, osadía, valentía y lealtad, originalidad, ingenio e inteligencia, o honestidad, trabajo duro y paciencia. Esas preguntas son un poco difíciles, así que si quieren las remarcamos una por una y ustedes me dicen si se sienten identificadas o no. ¿Ambición, astucia y determinación? No. No. ¿Osadía? ¿La otra? ¿Osadía, valentía y lealtad? Yo creo que esa, al menos en mi caso. Originalidad, ingenio e inteligencia. Y la última, honestidad, trabajo duro y paciencia. Es también un poco por descarte esta, porque yo la verdad que no me siento identificado con ninguna de las cuatro. A ver, ¿me puedes repetir de nuevo? Ambición, astucia y determinación. Esa no, dijiste que no. Osadía, no. Valentía y lealtad. Esa también me dijiste que no. Esa dijiste puede esa ser. Puede ser. Originalidad, ingenio e inteligencia. Creo que yo me tiraría por esta. Puede ser. Honestidad, trabajo duro y paciencia. Esa es la última. Me juego por la de la anteúltima que dijiste. Originalidad, ingenio e inteligencia. Y vamos con la última. ¿Qué medio de transporte preferirías usar? ¿La escoba? ¿El coche volador? ¿El hipogrifo? ¿El polvus flu? ¿O...? Ay, no se puede ser tan sorete, boludo. Que se me cerró, o sea, se cierran estas páginas de mierda. Hagamos un repaso ya que estamos. Yo elegiría el auto. El auto volador, sí, olvídate. Es que, boludo. Aire acondicionado, escuchando música. Es que ese auto no tiene aire acondicionado, Ese auto no tiene aire acondicionado. Abrís la ventana y aparece. Pero no tiene aire acondicionado ese auto. Yo me iría Mientras rechequeás lo de la página, lo tenemos a Lucas todavía, tenemos algo de música. Vamos con un poquito de música y... Ya estoy, ya termino. Sí, ustedes habían elegido, si estuviesen en peligro, confiarían en Dumbledore. ¿Qué cualidades valoraría más? Ingenio e inteligencia. Y ahí acá estamos con el medio de transporte que eligieron el coche volador. Así que, ¿cuál será la sentencia? Ahí se está cargando. ¿Y sabes qué sos, Gus? ¿Qué soy? ¿Sabes qué sos? La respuesta te sorprenderá porque sos Gryffindor, sos el protagonista. Sí. Eres valiente y amigo de tus amigos. Tienes mucho sentido del honor y siempre estás esperando a la siguiente aventura. La familia Weasley y la Potter te recibirán con los brazos abiertos en su acogedora sala común y serás el mejor equipo de Quidditch. Muy bien, sos el Messi de Griffin. Soy Griffin. Es que yo sabía, me sorprendí cuando en la anterior test no entré. Capaz estaba mal, no lo sé. Siempre me sentí un Griffin. Cerramos con esa, vamos con música. Recuerden, tenemos la lista de Así es la Vida en Spotify. Vayan, busquen Así es la Vida FM, ahí van a encontrar. Y Luquitas pidió esta canción. Dale. ¿Quieres presentarla, Lucas? A ver. Sí, la canción de Oliver Tree, Life Goes Go On, es la única que conozco. Bye. bueno, después de un tiempo le toca hablar de ella, ¿no? Hoy, nuestra querida Scarlett Ingrid Johansson. Me sorprende cada vez que hago esto los nombres de los actores. Algunos son muy diferentes a como lo conocemos y otros son los mismos, pero se quitan alguno que otro nombre. No sabía que se llamaba Ingrid, así que nada, está bueno saberlo. Otra cosa que no sabía, que lo voy a decir ahora antes de empezar todo, es que mide 1,63 m. Yo no sé si ustedes sabían, pero no sé por qué la hacía un poco más alta. Sí, por las películas, boludo, porque en las películas de los Avengers parece alta y tiene tacos. Exacto, sí, debe ser eso, por los tacos, digo. Bueno, nació en Nueva York el 22 de noviembre del 84, es actriz, cantante y modelo estadounidense. Comenzó a mostrar interés por la música a temprana edad y la actuación, obviamente. Y a lo largo de su infancia y adolescencia se formó en distintos institutos como actriz. Tras tener varios papeles secundarios, que yo los busqué y actuó en 3 películas como secundaria antes de su película donde es la personaje principal, digamos, es uno de los protagonistas, en el 96, con Manny y Lo, que es la historia de, voy a decir esto, son muy tristes las 2 películas donde ella es la protagonista principal, de sus primeras películas cuando tenía 11 años. Esta es habla de 2 hermanas huérfanas, Amanda, de 11 años, apodada Manny, y Laurel, de 16 años, apodada Lou. Escapan de sus familias adoptivas, andando de ciudad en ciudad robando comida y durmiendo en casas abandonadas. Pero cuando Lou se embaraza, las 2 buscan la manera de salir de esa crisis. Así que deciden secuestrar a Elaine, dependiente de una tienda de ropa, pre-mamá, que asegura saber todo acerca de la maternidad. Cuando yo leí esto, no vi esta película, obviamente, pero bueno, le fue bastante bien cuando salió. Después, en el 98, 2 años después, creo que es otra de esas películas donde se hizo bastante conocida, más conocida todavía, que es la de El Señor de los Caballos, o El Hombre que Susurraba a los Caballos. No sé si las vieron ustedes. A mí me suena, porque cuando leí de qué trataba, dije, esta película creo que la vi, o al menos me suena. Ella hace de Grace McLean, que es una muchacha de 13 años, que al comienzo de la película está paseando en caballo con una amiga, y tiene un accidente donde la amiga creo que muere y ella pierde una pierna. Pero así re zarpado que vos decís, che, estas 2 películas sí son fuertes. En esta película actúa Robert Redford, el que aparece en Los Simpsons. También actúa solo actúa Robert Redford, sino que es el director también. Mirá, se parece a Walter White, boludo. ¿Se parece a Walter White? ¿Quién? Para. Este chabón, el de sombrero. Robert Redford. Ajá, está bien. No, yo no estoy mirando fotos. En la película también está Zay Neal, que es nuestro... el de Jurassic Park, el profesor. No vi esta película. No creo que la vea, no sé. No me atrae. Ya con todo ese... Con toda esa tristeza inicial ya creo que no, como que no me atrae mucho verla en este momento. Pero, nada, qué sé yo. Después, cuando cumplió los 18 años, Johansson comenzó a enfocarse en papeles más maduros y protagonizó la cinta Lost in Translation. Esta Lost in Translation es la que está con... Perdida en París, creo que es. Perdidos en Tokio. Es la que está con Bill Murray, Esta tampoco la vi, pero sé de qué trata. Ellos se encuentran en Tokio, él viaja ahí para un anuncio y ella está ahí con la pareja, creo, y nada, se conocen y empiezan a tener una amistad y nada, eso. Es algo, no la vi en la película, pero sí creo que habré visto un resumen o algo de eso. Que bueno, ahí ganó. No, ¿cómo dijiste que se llama? Los Estranglations. Los Estranglations. Perdidos en Tokio es acá, le pusieron ese nombre. Y sí, está, la dirige Sofía Coppola, que posiblemente la traiga más adelante. Nada, eso, para dar un coso. ¿Tiene algo que ver con Francis Ford? Sí, es la hija, creo. Ah, hay calibre ahí. Sí, sí, sí. Y nada, ahí ganó un premio BAFTA. Sí, ganó el premio BAFTA. Y bueno, Bill Murray también ganó otro premio a mejor actor en esa película. Y esta sí que no tengo ni idea de nada, que es la chica del pendiente, la mujer del pendiente. Que la joven con el arete de perla se llama. Esta no tenía ni idea que existía esta película. Cuando leí de qué trata, es sobre una chica que empieza a trabajar en la casa de un pintor y él, nada, el pintor la empieza, como que la quiere pintar y esas cosas. No tenía ni idea que existía esta película y que la había hecho Scarlett. Ah, basada en hechos reales. La pintura también existe. Sí, sí, sí. Y sí, no, y encima si ven, está la cara de Scarlett y la pintura. Es bastante parecida, ¿eh? La pintura es. Tiene una cara, un rostro particular Scarlett. Como que se nota mucho como descendencia, tipo tirando a Inglaterra o a Noruega, ¿viste? Como que tiene esos rasgos. Y nació en Nueva York. Calculo que si miramos su árbol genealógico debe tener una descendencia por ahí, pero nació en Nueva York. Sí, el padre es de Dinamarca. ¡Ay, va! Carsten Johansson es un arquitecto danés originario de Copenhague, Dinamarca. Sí, y su madre Melanie Sloan, una productora que proviene de una familia de origen judío askenazi del Bronx. Y nada, después de eso se lanzó su carrera como cantante en el 2000. Ah, lo tenía acá y ahora se me perdió. En el 2008. 2008 en una banda, con su álbum Anywhere Highlight My Head. Y en el 2009 Break Up, que después vamos a escuchar algo seguramente cuando termine. Sí. Que estuvo en el Billboard 200 de los Estados Unidos. Y sí. Nada. En la música sí. Es como muy melancolía, mucha melancolía. Sí, sí, sí. Yo escuché algunos temas y no es mucho. Para mí, no me gusta mucho ese estilo de música. Pero tiene una re voz. Sí, eso sí. La voz sí es genial. Es muy, muy linda escucharla. Y después de eso, 2010 actuó en una obra de Panorama desde el Puente. Es una obra de teatro y ganó un premio Tony. Después también protagonizó la cinta Historia de un Matrimonio. Esta no la vi tampoco. Yo sé que Gus la vio y que no le gustó cómo actuó el coprotagonista. Nah. Pero que ella no, sí. Para. ¿Cuál dijiste? La historia del matrimonio. La historia. Sí, sí, sí. Scarlett se lleva el premio, todos los premios. O sea, fue la película ella. Y después Darth Vader no me gustó tanto. Real, ¿eh? No es Darth Vader, es Kylo Ren. No es Darth Vader. No, por favor. Es el nuevo Darth Vader. Es para el mí, nuevo Darth Vader. El que mejor actuó fue Pero me encantó esa película. Adam Driver. Para mí, él se llevó. Scarlett le hizo muy bien, pero me gustó mucho más el papel de él. Wow. Ese papel de padre reventado, lo hizo muy bien. Yo no la vi, ahora cuando la vea Ahí voy a, obviamente voy a saber qué onda, cuál estuvo mejor. Seguramente los dos igual, porque nada. No me gusta mucho cómo actúa Adam Driver, pero nada. Después, bueno, coprotagonizó Jojo Rabbit, que le recomiendo desde que salió, más o menos. No aparece mucho en la película, pero cuando aparece la rompe, la rompe. Así que nada, tienen que ver eso. Es muy grosa, boludo. Es muy grosa la mina. O sea, Sí, creo tiene. que no hay películas donde. No sé, no se me viene a la cabeza ninguna película en la que haya participado que haya estado mala. Capaz que alguna de los Vengadores, pero bueno, eso es personal. Pero no se me viene a la cabeza una en la que sea mala y que ella esté. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. No sé las más antiguas, ¿no? Obviamente, pero nada, uno recién empieza, ¿no? También hay que ver eso. También en el 2004 fue actriz de voz en la película de Bob Esponja. Era la ¿Vos voz de esponjas Minnie. están? Sí, es Sí, la voz boludo. de Mindy, que es la hija del rey Neptuno. Boludo, esa película es increíble, boludo. Sí. No puedo con pensar en. ¿Vos esponjas han participado? Participó Pantera. La banda Pantera, la de heavy metal, tiene una aparición. Apareció Lemmy de Motorhead. Apareció Johnny Depp. Apareció el que actúa en Guardianes de la Bahía. Aparecieron tantos personajes que no tienen nada que ver con el No, mundo. para. Es David Hasselhoff. David Hasselhoff, ese. Sí, Aparece, sí, sí. carne y hueso. Tipo, él aparece Keanu Reeves. Es verdad, la cabeza de Keanu Reeves. En el 2013, en Her, era la voz de el aparatito este que tenían Joaquín Phoenix, Samantha, acá está. Es la voz de Samantha, que es como un Siri, no me acuerdo la otra, la de Google. Asistentes, las asistentes virtuales. Bueno, hizo la voz también. En El libro de la selva es la voz de K, que es la serpiente gigante. Esa escena es muy buena, la de la película, que no me gustó tanto, pero esa escena en particular, de la serpiente, es muy buena. ¿En el libro de la selva dijiste? Sí. La remake, la que Es hicieron en Netflix. la nueva. Claro. Mirá, no Sí. sabía eso. La que sí sabía era la otra de los animales que cantan, Sing, que canta ella, que es uno de los personajes, pero esta no sabía, es buena. Igual no aparece mucho, creo que. No recuerdo si terminé o no de ver esa película, porque también, como que no me cerraba mucho. Así que nada, creo que la habré abandonado como he abandonado muchas otras. Y nada, después Scarlett logró mayor reconocimiento mundial cuando empezó a interpretar a Black Widow. Ahí creo que sí, en el universo cinematográfico de Marvel, con apariciones en Iron Man 2 en 2010, Los Avengers en 2012, Capitán América y el Soldado del Invierno en el 2014, bueno, y todas las demás, Avengers, Age of Ultron, Capitán América Civil War, Infinity War y Endgame, y bueno, la última, que es la de Black Widow del 2021. Y nada, fueron éxitos todas, así que le fue bastante bien en ese tema y nada, hizo que gane bastante plata, porque ella es una de las actrices mejores pagadas del cine y ha figurado en múltiples ocasiones en las listas anuales de Forbes. Bueno, Forbes es esa revista que te muestran las personas con más guita. Oh, Y inquietante. nada, sí. Como, bueno, en la revista Time, como una de las celebridades más poderosas del mundo. Sus películas han recaudado un total de 14,3 mil millones en taquilla, lo que la convierte en la actriz más taquillera de la historia y la novena considerando actores. También recibió varios premios y en 2012 obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fuera de su carrera, ha apoyado a distintas asociaciones benéficas en contra del cáncer, la discriminación racial y el maltrato a la mujer. Bueno, no, para mí, a mí me cae muy, es una actriz que siempre me cayó muy bien, después conociendo un poco más la carrera, que canta también, y decís, bueno, haces todo bien, Scarlett. Sí. Eso es verdad. Sí, dale, en serio, pero sí, es muy bueno. Hace muy poco vimos la película de Black Widow, que estábamos ahí con Lucas. Vos me dijiste, Lucas, y como no tiene sentido que la hayan hecho ahora, y sí, ponerle que tenía que ser muchísimo antes, pero en el final como que dejaron una puertita a nuevas historias. Entonces yo creo que por eso la lanzaron a la película. Aparte porque el personaje de ella garpaba mucho. Entonces, sí, garpaba mucho y ya va a dejar de garpar porque la echaron a la mierda, pero bueno. Ya no, no creo que la volvamos a ver como Black Widow nunca más. Así que nada, les quedó bien que hayan matado a su personaje. Spoiler. Nah, bueno, che, chicos, llegamos al final. Ya tienen ver toda la discografía musical y también de películas de Scarlett, la pueden llegar a ver. Háganse los test de Leo. ¿Vas a venir con más de esos, Leo? Puede ser. Si hay demanda, yo apuesto al mercado siempre. Si hay demanda, lo hacemos de vuelta. Si no, me lo fumo. Para mí solo. Bien ahí. Bien ahí. Los hacés vos. Estamos... Claro, hacelos vos. Hacete uno vos, Leo. Mientras estamos hablando, está jugando Argentina y Paraguay en futsal. Ya está terminando. Argentina va ganando 5-1. Final. Sí. Estaba ganando Paraguay 1-0. Argentina lo dio vuelta 5-1. Argentina en futsal salió campeón del mundo. Así que hay que respetar esa selección. Juegan muy bien al futsal. Así que nos despedimos con Scarlett, porque dijimos que actúa y canta, ¿no, Lucas? Sí. I don't want you coming here. No way, no way. I can't have you staying here. No way, no way. Every time I am reminded of a good thing that we used to know. And I know you're not expecting to go on second guessing, but I think it's for the best. I don't want you coming here. No way, no way. I can't have you staying here. No way, no way. Every time I close, I want to walk with you in moonlight.